దశమతి నందన బ్రజబదనాగర గోకుల రంజన కాన యమతి నందన బ్రజబదనాగర గోకుల రంజన దశమతి నందన బ్రజబదనాగర గోకుల రంజన కర్మ La justicia infalible. Por su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, fundador acharya de la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna. 4. Karma, la justicia infalible. Una civilización no muy civilizada. Yogesh Varadas pregunta a Srila Prabhupada. Srila Prabhupada, el otro día usted estaba diciendo que en la India, al menos hasta hace poco, estaba prohibido comerse a las vacas. Que aquellos que comían animales comían únicamente perros y cabras. Srila Prabhupada. Sí. Para los que comen carne, eso es lo que la cultura védica recomienda. ¡Coma perros! Así como en Corea se comen a los perros, asimismo ustedes pueden también comerse a los perros. Pero no se coman a las vacas, sino hasta que hayan muerto de forma natural. Nosotros no decimos no coma. Ustedes están sumamente adictos a comer vacas. Muy bien, pueden comérselas, ya que después de que se mueran, tenemos que dárselas a alguien, a alguna entidad viviente. Por lo general, los cadáveres de las vacas se los dan a los buitres. Pero, ¿por qué solo a los buitres? ¿Por qué no a la gente civilizada de esta época, que son prácticamente iguales a los buitres? ¡Ja, ja, ja, ja! Esta gente, supuestamente civilizada, ¿cuál es la diferencia entre estos sinvergüenzas y los buitres? Los buitres también disfrutan de matar y luego comerse el cuerpo muerto. Haz lo que muera y luego disfruta. Las personas se han vuelto buitres y su civilización es una civilización a lo buitre. Gente que come animales. Son como chacales, buitres, perros. La carne no es comida humana. Aquí, en la cultura védica, está la comida civilizada, la comida humana, leche, frutas, vegetales, nueces, granos. Ellos deben aprender esto. Verdadera vida humana. Es necesario que para dirigir haya instructores espirituales, hombres de primera categoría. Mis discípulos se están preparando para volverse hombres de primera categoría. Si la gente sigue nuestro consejo, entonces todo irá bien. ¿De qué sirve que los hombres que dirijan sean de cuarta categoría? Los hombres de primera categoría son grandes devotos del Señor, que mediante sus palabras y su ejemplo práctico, pueden guiar a los administradores y a los ciudadanos. Los hombres de segunda categoría son los administradores, los militares, que velan por el desenvolvimiento armonioso del gobierno y por la seguridad de los ciudadanos. Y los hombres de tercera categoría son los granjeros, que cultivan la tierra y protegen a las vacas. Pero hoy en día, ¿quién está protegiendo a las vacas? Eso le corresponde a los hombres de tercera categoría. Así que, por consiguiente, todo el mundo es de cuarta categoría o aún más bajo. Suavid barahostra karai samstuta purusha pasu. Srimad Bhagavatam, segundo canto, capítulo 3, texto 19. La gente está viviendo tal como animales, sin principios regulativos espirituales. Todo el mundo puede hacer lo que quiera, lo que le parezca, ningún principio regulativo. Pero la vida humana está hecha para seguir principios regulativos. Nosotros insistimos en que nuestros estudiantes sigan principios regulativos, simplemente para convertirlos en verdaderos seres humanos. No comer carne, no tener vida sexual ilícita, no ingerir bebidas embriagantes ni estimulantes, no participar en juegos de azar. La vida sin principios regulativos es vida animal. En la forma humana de vida, después de pasar por millones de vidas en las especies vegetales y animales, el alma espiritual recibe la oportunidad de emprender el sistema de yoga. Y yoga significa estrictos principios regulativos. Indriya samyama, el control de los sentidos. Ese es el verdadero sistema de yoga. Pero hoy en día, la mayoría de la gente, aunque digan que están practicando yoga, están haciendo un mal uso de él. Dichas personas, al igual que los animales, no pueden controlar sus sentidos. Como seres humanos que son, tienen una inteligencia superior. Deberían aprender a controlar los sentidos. Eso es vida humana. Nayat karma patupitu. Aquel que no ha oído el mensaje de Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, ni siquiera por un momento, es un animal. A menos que a la gente en general se la prepare sistemáticamente en aras de un nivel de vida más elevado en valores espirituales, no serán más que animales. Se busca amo. La moderna educación universitaria prácticamente lo prepara a uno para que adquiera una mentalidad perruna, con la cual acepte el servicio de un amo más grande que uno. Al igual que los perros, las personas supuestamente educadas, después de terminar su presunta educación, van de puerta en puerta solicitando algún servicio. Hemos visto esto en la India. Hay tantos hombres educados que están desempleados, y eso se debe a que se les ha educado como perros. Tienen que encontrar un amo. De lo contrario, no tienen la capacidad de trabajar independientemente. Tal como el perro, si no encuentra un amo, será un perro callejero que deambula por las calles. El doctor conductor. Bhagavan Das. Hoy en día, hay tanta gente con doctorados que no hay suficientes empleos para todos ellos. Así que están teniendo que aceptar empleos de camioneros o conductores de taxis. Yogeshwara Das. Además, se supone que son la clase educada, los brahmanas. Srila Prabhupada. No, ellos no son brahmanas. Aquellos que enseñan a cambio de dinero no son brahmanas. Por ejemplo, nosotros damos conferencias, educamos a la gente, pero no les decimos, dennos un salario. Únicamente les pedimos, por favor, vengan. Por eso estamos cocinando y realizando tantos festivales gratuitos. Les daremos comida, les daremos un asiento cómodo. Por favor, vengan y oigan hablar de la autorrealización y el cultivo de conciencia de Dios. No estamos pidiendo dinero. Primero que todo, pague la cuota. Luego, puede venir y aprender el Bhagavad Gita. Nunca decimos eso. Pero esos presuntos profesores, que primero que todo negocian un salario, ¿cuánto me vas a pagar? Ese es el interés del perro. Ese no es el interés del brahmana. Un brahmana nunca pedirá un salario. El brahmana está ansioso de ver que la gente se eduque. Tome educación gratuita y edúquese. Sea un ser humano. Eso es lo que le importa al brahmana. ¿Ve usted? Yo vine aquí no a pedir dinero, sino a dar instrucción. Proteged a las vacas. Así que pueden comer perros o cerdos. Coman cerdos. No prohibimos la matanza de esos animales menos importantes. Ni lo aprobamos ni lo prohibimos. Pero sí pedimos especialmente la protección de la vaca, debido a que eso lo ordena el señor Krishna. Gorakshya, proteged a las vacas. Ese es nuestro deber. Y además, también es muy útil económicamente. No ha de creerse que Krishna lo ha recomendado por nada. No es así. La orden de Krishna tiene significado. Las vacas de nuestras granjas Hare Krishna están dando más leche que otras vacas, porque tienen confianza en que aquí no se nos va a matar. No ocurre con esos sinvergüenzas, esos presuntos cristianos que dicen, ellas no tienen alma, no tienen inteligencia. Tienen inteligencia. En otras partes no dan tanta leche, pero en nuestras granjas se sienten muy contentas. Tan pronto como los devotos las llaman, ellas acuden. Sí, tal como entre amigos. Y se sienten seguras. No nos van a matar. Así que están dichosas y dan mucha leche. En Europa y América, las vacas son muy buenas, pero el sistema para matarlas también es muy bueno. Así que hay que detener esto. Hay que decirles, ya recibirán la carne de la vaca tan pronto como la vaca muera. Se les dará gratis. No tienen que pagar tanto dinero como ahora. Pueden obtener la carne gratuitamente y comerla entonces. ¿Por qué están matando? No sigan con esos mataderos. ¿Qué hay de malo en esa proposición? Karma. El que a hierro mata, a hierro muere. No queremos detener el comercio, ni la producción de granos, vegetales y frutas. Pero queremos que se acaben esas casas de matanza. Es sumamente pecaminoso. Por eso hay tantas guerras en todas partes del mundo. Cada 10 o 15 años hay una gran guerra. Un matadero de seres humanos al por mayor. Pero esos sinvergüenzas no se dan cuenta de ello, de que por la ley del karma, cada acción ha de tener su reacción. Ustedes están matando a las inocentes vacas y otros animales. La naturaleza se vengará. Solo espérense. Tan pronto como el momento sea oportuno, la naturaleza va a reunir a todos esos sinvergüenzas y exterminarlos. Se acabó. Pelearse entre sí. Protestantes contra católicos. Rusia contra Norteamérica. Este contra aquel. Ya está ocurriendo. ¿Por qué? Es la ley de la naturaleza. El que a hierro mata, a hierro muere. Ustedes mataron. Ahora, mátense entre ustedes. están enviando a los animales al matadero y ahora van a crear su propio matadero, imitando el sonido de disparos. ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Mata! ¡Mata! ¿Se da cuenta? Tomemos por ejemplo a Belfast. Los católicos están matando a los protestantes y los protestantes están matando a los católicos. Esa es la ley de la naturaleza. No es necesario que a uno lo envíen al matadero ordinario. Uno hará su propio matadero en casa. Matará a su propio hijo. El aborto. Esa es la ley de la naturaleza. ¿Quiénes son esos niños que están siendo matados? Es la misma gente que come carne. Ellos disfrutaron cuando se mató a tantos animales y ahora sus madres los están matando a ellos. La gente no sabe cómo actúa la naturaleza. Si usted mata, tendrá que ser matado. Si usted mata a la vaca, que es su madre, entonces en alguna vida futura, su madre lo matará. Así es, la madre se vuelve el hijo y el hijo se vuelve la madre. El hombre, vaca y la vaca, hombre. Mansa kada titi mamsa. Mansa es la palabra sánscrita que se usa para esto. Mam significa a mí y sa significa a él. Estoy matando a este animal, me lo estoy comiendo, y en mi siguiente vida, él me matará a mí y me comerá. Cuando el animal va a ser sacrificado, se le recita este mantra en el oído. Tú me estás dando tu vida, así que en tu siguiente vida tendrás la oportunidad de volverte un ser humano, y yo, que ahora te estoy matando, me volveré un animal, y tú me matarás. De manera que, después de entender ese mantra, ¿quién va a querer matar a un animal? Aunque se vista de seda, vagabandás. Mucha gente está discutiendo hoy en día ese tema de la reencarnación, pero no entienden la importancia de los efectos. Srila Prabhupada. ¿Cómo van a entender? Todos son unos necios y sinvergüenzas, lerdos, vestidos como caballeros. Eso es todo. Tabat chaso bate murko y abat kinchidna basate. Un sinvergüenza, un necio, tiene prestigio mientras no habla. Tan pronto como habla, revela su naturaleza, lo que verdaderamente es. Así que debemos hacer énfasis en las actividades agrícolas, la producción de alimentos y la protección de las vacas. La gente consciente de Krishna nunca perderá nada por seguir las instrucciones de Krishna. Vivirán cómodamente, sin ninguna necesidad material. Y Tyaktva deham punarjanma naiti, Bhagavad Gita capítulo 4, texto 9. Después de dejar este cuerpo, irán directamente a Dios. Esa es nuestra forma de vida. Alimentando al hambriento. Vagabandas. Una vez, usted nos estaba diciendo que en la India, si una persona tiene un árbol de mango y uno tiene hambre, puede entrar y comer, pero no puede llevarse mangos consigo. Srila Prabhupada. Así es. Si uno tiene un jardín y alguien le dice, quiero comer alguna fruta, uno le dirá, sí, adelante, come todas las frutas que quieras. Pero la persona no va a recoger más de lo que puede comer y llevárselo. Cualquier cantidad de hombres pueden ir y comer a su satisfacción. Los granjeros ni siquiera se lo prohíben a los monos. Está bien, que vengan. Al fin y al cabo, le pertenece a Dios. Ese es el sistema de conciencia de Krishna. Si un animal, por ejemplo, un mono, va a su jardín a comer, no se lo prohíba. Él también es parte integral de Krishna. Si usted se lo prohíbe, ¿dónde va a comer? Recuerdo otra historia. Esta me la contó mi padre. El hermano mayor de mi padre tenía una tienda de telas. Todos los días, antes de cerrar la tienda, mi tío dejaba un recipiente lleno de arroz. Por supuesto, como en cualquier aldea, había ratas. Pero las ratas se comían el arroz y no rompían ni una sola tela. La tela es muy cara. Si alguna rata hubiera roto tan siquiera una tela, habría sido una gran pérdida. De manera que, con unos cuantos centavos de arroz, se ahorró en tela muchísimos pesos. Esta cultura de Krishna es práctica. También ellos son parte integral de Dios. Denles comida. No crearán ningún disturbio. Denles comida. Todo el mundo tiene la obligación de alimentar al hambriento, incluso si se trata de un tigre. Una vez, cierto maestro espiritual estaba viviendo en la jungla. Sus discípulos sabían que los tigres nunca vendrán a molestarnos, pues nuestro maestro mantiene siempre un poco de leche a poca distancia del ashram, y los tigres vienen, la beben y se van. El maestro gritaba, «¡Tú, tigre! ¡Ven aquí a tomar la leche!» ¡Ja, ja, ja, ja! Y los tigres se acercaban, tomaban la leche y se iban. Y nunca atacaban a ningún miembro del ashram. El maestro les decía, «Son mis hombres, no les hagan daño». Recuerdo haber visto en la Feria Mundial que un hombre había amaestrado a un león, y el hombre estaba jugando con ese león igual que uno juega con su perro. Esos animales pueden entender que este hombre me quiere, él me da de comer, es mi amigo. Ellos también pueden apreciar. Cuando Haridas Thakur estaba viviendo en una cueva y cantando Hare Krishna, una gran serpiente, que también vivía allí, decidió irse. La serpiente sabía que él es una persona santa, no debe ser molestado. Mejor me voy. Y el Bhagavad Gita nos hace saber que Ishvara Sarvabhutanam Hrideye, Krishna está en el corazón de todos y él da órdenes. Así que Krishna puede ordenarle paz y armonía a los animales, a la serpiente, a todo el mundo. Srila Prabhupada hace una pausa y reflexiona. Hacia la verdadera civilización. La cultura védica ofrece muchísimas comidas buenas y deliciosas, y la mayoría de ellas están hechas con productos lácteos. Pero esa gente, supuestamente civilizada, ellos no saben nada. Matan a las vacas y le tiran la leche a los cerdos y están orgullosos de su civilización. En verdad, este movimiento de conciencia de Krishna va a transformar a la gente incivilizada y a llevar al mundo entero hacia la verdadera civilización. Samati nandana braja bara nagara gokula ranjana ka Ramana tatachara Tatara Gopi Vatsalahara Ramana Come up in a